Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, esto es FM La Gola y los quiero convocar a una actividad que vamos a tener hoy, una hermosa mañana. Vamos a pasar a las 10:45, o sea, termina el programa y me voy corriendo a la jefatura de gobierno, a Uspallata, ya les digo, porque va a estar el ministro de Medio Ambiente, Sergio Berman. Hermoso él, y con Horacio Rodríguez Larreta nos van a enseñar a cambiar las lamparitas LED. Estoy diciendo esto. Es una campaña de lamparitas LED. Así que bueno, los invito a todos a que ahorremos un 90% de energía. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, tres minutos, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. Un frío hoy, un frescor, 7 grados 4 para los que quieran salir. Nada, no vamos a decir que si pueden se queden, pero si pueden, quédense. Yo no me quejo porque me están anunciando 3 grados para el viernes. Ay, y dije, sí, bueno, si no. Son 3 grados a la misma hora en este momento cuando tenemos que venir acá, la verdad que no me quiero quejar todavía, a pesar de que tengo mucho frío. Igual buenos días, lindo, ahí Nico en los controles, Ceci ahí en la producción. Como siempre, Caro los martes no está acá, pero estará seguramente escuchando, pensando en todo el programa de hoy. Y por supuesto, con tal vez más frío todavía. Ay, 6 grados a las 6 de la mañana. ¿En Escobar? Es lo que decías. En Escobar, ¿viste? Bueno. Siempre hay un poquito menos. Así que bueno, ahí el plantel de Ruta Alternativa al aire, como todos los días de lunes a viernes. Muy bien, hasta las 10. Hasta las 10. Y bueno, seguimos. Digo, el frío siguió porque siguió el tema del helicóptero. ¿Vieron? Sí. El frío que hacía. Digo, hay lugares con mucho más traje frío. Traje galletitas hoy. ¿Vos las traviatas? ¿Las traviatas? Sí, traje las traviatas. Y a ver. Tenés un cuarto ahí, Gra. Pero un cuarto no nos da porque somos más. Somos 5. ¿Cómo hacemos? No, y bueno, traje una galletita y un cuarto. Ah, muy bien, muy bien. Pero cada 2 horas, más o menos, o 3. Ahí vamos a empezar. Bueno, sí, seguimos con este tema, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es justamente hoy, y seguramente lo veremos en los medios, las tarifas, los aumentos, cómo siguen influyendo, y hoy era el tema de la inflación. Sube más que la temperatura baja, sí, y la inflación sube. Y no sé si vieron, pero seguramente hoy podremos en algún momento hablar sobre ese tema. Están anunciando un 27%. Sí. El 15%, la niña bonita quedó muy lejos. La fiesta de 15 no se va a realizar con un 27% de aumento. No lo creo. Y también, bueno, todo lo que conlleva eso para este este segundo semestre que está por empezar dentro de muy pocos días, ¿no? Viene el invierno, viene el semestre, no sé. Que estamos ya por el cuarto o quinto semestre igualmente, ¿no? De mandato. Claro. Ya, empezaríamos el sexto. Claro, semestre. Sí, claro, no es el segundo semestre, claro, son varios. Pero digo, porque se nos viene, este tenemos año. Que apechugarla, viene el frío, como bien lo decimos, viene el invierno, bueno, apechuguemos un poquito más en este caso. Uh-huh. Y un derecho, porque digo, no tener frío. El otro día escuchaba, ¿no?, que en Bolivia Evo Morales parece que va, no sé si por decreto o cómo es la historia, sí, ¿no?, esto de que el agua y el gas, uh-huh, son un derecho humano, uh-huh, entonces, ajá, no se va a cobrar. Mira vos, no sé cómo estará avanzando eso, habría que investigar un poquito más. De la guerra por el agua, allá, uh-huh, a principios de siglo, uh-huh, sobre todo en Cochabamba, a, uh-huh, este decreto, ¿no?, uh-huh, o lo que sea, sí, como sí, de sí, la sí, manera en la cual se considera un derecho humano. Bueno, en Uruguay se considera un derecho humano desde las elecciones, si yo mal no recuerdo, de 2004. Uh-huh. Y no obstante, los sucesivos gobiernos del Frente han encontrado la manera de, ay, ¿cómo decirlo?, ir privatizando cositas, claro, tercerizando. Uh-huh. O sea que igual a veces conseguimos cosas, igual hay que seguir atentos. Hay que seguir atentos, sí, sí. A eso me refería, ese contraste. Claro, ese contraste. Me pareció maravilloso cuando hicieron esa lucha por el agua. Sí, por sí. Un plebiscito que en este caso es vinculante, ¿no? Como nos pasa, claro, acá, que hacemos plebiscitos y que después quedan en la posibilidad de, sí, que nuestros legisladores o nuestros presidentes lo acepten. Pero bueno, celebremos por ahora en Bolivia. Entonces. Celebremos, sí, entonces, sí, por ahora, ¿no? Y me estoy dando cuenta que están hablando otra vez de Uruguay. Ay. Pero hoy vamos. Después, no se apuren. Después todavía, contamos. Vos te das cuenta, Nico, ¿no? Es todo para hablar bien del Uruguay. Y yo también, a mí me encanta Uruguay, voy a hablar bien también. Pero todo nos lleva a eso. Bueno, y podemos escuchar a Charlie, que es la música de mi adolescencia, o sea, mi banda sonora de la vida. Funky. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Despidos en Tierra del Fuego. Se trata de las empresas fueguinas nucleadas en Afarte, quienes despidieron a 800 trabajadoras que tenían contratos temporarios o a un plazo determinado. Algunos terminaron la semana pasada y otros lo harán en los próximos meses. Esto se suma a la puesta en vigencia del congelamiento salarial acordado con la industria el año pasado. Se ven afectados trabajadores de BGH, Mirgor, Fapesa, Foxman, Audivic, Famar y Electrofueguina. Cierran panaderías. Fueron más de 100 en la provincia de Buenos Aires en los últimos 6 meses. En ese periodo la suba del trigo fue del 100% y lo mismo ocurrió con la harina. Las panaderías de barrio pagan 800 pesos la bolsa de 50 kilos de harina que costaba 330 pesos. Hay múltiples factores como la suba del dólar, el impacto de los aumentos de los servicios, el alza del combustible y el alza de las materias primas que alimentan esta suba. Si bien el kilo de pan promedia los 50 pesos, en algunos lugares ya se vende a más de 70 pesos. La caída en las ventas ronda el 60%. Una ley para Telam. Los trabajadores de Telam, en conflicto por 2 despidos ilegales, elaboraron un anteproyecto de ley para la defensa de la Agencia de Noticias y Publicidad del Estado. El texto comenzó a ser trabajado por diputados y senadores de todos los bloques políticos. Los trabajadoras proponen convertir a Telam en una empresa de servicio público con control parlamentario que los exima de las arbitrariedades que genera el directorio según el color político de turno. Convocan además a todos los sindicatos de la agencia de todo el país a realizar aportes al texto. A la calle por la expropiación de Olga Vázquez. Hoy al mediodía los espacios que conforman ese Centro Cultural de La Plata movilizarán a la legislatura bonaerense pidiendo una nueva ley expropiatoria. El pasado 5 de enero la gobernadora María Eugenia Vidal vetó la prórroga de la ley de expropiación. En diálogos con el bloque de senadores oficialista se ofreció al espacio la presentación de una nueva ley que duraría 18 meses, cuando la vetada por Vidal duraba 3 años. Luego de 3 meses de incansables negociaciones y a pesar del compromiso asumido por el senador Roberto Costa de Cambiemos, el problema no se ha resuelto. Lipovetsky aseguró que Macri respetaría la decisión sobre el aborto. El presidente de la Comisión de la Legislación General, Daniel Lipovetsky, aseguró que Mauricio Macri va a respetar la decisión del Congreso si sanciona la ley de despenalización del aborto. Lipovetsky sostuvo que sería una lástima que la ley no sea aprobada porque se habrá perdido una oportunidad histórica. El debate de la ley en comisiones de diputados se reanudará el martes próximo y continuará el jueves. La idea es que haya dictamen el martes 12 de junio para sesionar el 13. Persecución a metrodelegados amenaza a otros 1.600 gremios. El Banco Central de la República Argentina cortó el jueves los débitos bancarios de las cuotas de los afiliados en el subte y amplió la medida a todos los gremios sin personería. Los sindicatos sin reconocimiento pleno en la Argentina son tantos como los que ostentan la personería gremial, que otorga plenas facultades de actuación según la normativa vigente. La medida fue puesta en práctica a instancias del Ministerio de Trabajo para cortar el flujo de financiamiento de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Debería empezar a regir de inmediato. Jordania, huelga y movilización. Se están desarrollando manifestaciones masivas luego de una huelga general de 3 días convocada por 33 sindicatos y asociaciones profesionales. es en rechazo a la reforma tributaria recomendada por el Fondo Monetario Internacional, que busca recaudar más impuestos ampliando el número de contribuyentes de renta baja. Las principales movilizaciones se desarrollaron en la capital, Amán, donde la policía reprimió para evitar que los manifestantes se acercaran a las inmediaciones de la sede del gobierno. En Irbid, al norte del país, también se produjeron algunos enfrentamientos. México reanuda investigación por los 43. De forma unánime, los magistrados del primer tribunal colegiado ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Dicha comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán. Podrán incorporarse también organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 19 horas, no quiero asustar, pero la térmica es de 5.7. Más bajo. 5 grados 7 décimas. Y la temperatura es de 6.6. Bueno, lo que no bajan son las noticias. No, noticias y la información está siempre acá al día. Y muchas de las cosas que vamos a tener, empezamos un poco hablando de eso, ¿no? Porque hablábamos de la economía y hoy vamos a hablar de economía. Tenemos que ponernos todas las semanas, tenemos que tener economía dentro de nuestras noticias, sí, porque van pasando cosas y queremos estar más actualizados y saber, y que el que nos escucha, todos los que nos están escuchando, que se enteren un poquitito con respecto a lo que está sucediendo en la parte económica. Así que bueno, sobre eso vamos a hablar. Nos vamos también a ir para afuera, en dos ocasiones nos vamos a ir, en una no va a ser tan placentera porque es lo que está pasando en Nicaragua, y Nicaragua está pasando un muy mal momento, ya son muchos los muertos, teníamos por lo menos hasta ayer 110 muertos oficiales, más desaparecidos, y bueno, ahí vamos a ir andando por lo que esté sucediendo en Nicaragua, y por supuesto hoy tenemos dúplex con Uruguay, ese dúplex donde nos pasamos información de una y de otra orilla. Así que bueno, eso también lo vamos a tener, por supuesto el seguimiento de medios, medios masivos, todo lo que eso implica, y por supuesto también las otras noticias que tenemos para ir dando desde acá. Estoy bárbara. Ajá. De la garganta. ¿Estás bárbara? Sí, estoy cada vez mejor. Sí, como eso me quedó porque dentro... O sea, había varias noticias que no nos da cuando queremos hacer esas noticias, apenas ustedes acaban de decirla, nos quedan un montón más, sí, durante, claro, el día. A veces cuando volvemos a mirar, ya las del otro día no las podemos poner porque hay un montón más para poner en este día. Bueno, de hecho pasa, viste, los viernes cuando Pablo hace el clipping, ese resumen de las voces que escuchaste, claro, en la semana. No sé, vuelven estos tipos que aparte son inescuchables, pero sí, te parece que eso pasó hace mucho más tiempo. Claro. Y en realidad estamos hablando de dos días atrás, claro, de un día atrás. Y vos estaban ahí con México, estaban con Jordania, y también nuevamente en la Franja de Gaza hubo otra chica, una paramédica de 21 años, asesinada por un francotirador. Murió tras ser alcanzada por disparos en el pecho mientras prestaba primeros auxilios a heridos en el sur de la franja, ¿no? Y nosotros nos quedamos como viendo, digamos, alguien, no hay límites para este tipo de no sé cómo decir, de violencia que hay con la Franja de Gaza. Ahí te das cuenta que las organizaciones mundiales no sirven para nada, ¿no? Claro, son... No, las Naciones Unidas y todo este tipo de UNICEF. Porque y todo. Son sanciones que nunca llevan a nada. No, porque en realidad regulan justamente todo esto, ¿no? Sí. La paramédica palestina, de 21 años, que fue asesinada el viernes pasado por un francotirador israelí del lado del sur, es Raza Ashraf Najar, que murió por disparos en el pecho, pecho de forma directa, con esas armas que son impresionantes, porque no estamos hablando de, a veces cuando hablamos de pistolas, sino que ya son armas de esas altas, enormes, que uno se asusta. Así todo, ahí decían desde el Ministerio de Salud de Gaza que había confirmado al menos 100 palestinos que resultaron heridos también en ese momento. Y se está investigando el suceso, pero por el momento no sabemos que además desde parte de Israel lo ponen como que se está investigando el suceso, cómo sucedió esto. Sí, parecería el asombro de cómo sucedió. No, vos decías, Ro, respecto a las sanciones, creo que una de las pocas veces que debe haber funcionado fue cuando el apartheid en Sudáfrica, pero digamos que de alguna manera fue bastante severo. Si bien, por supuesto, siempre hubo empresas que lo rompieron y demás, pero fue bastante severo, ¿no? Es decir, y bueno, acá hay un apartheid y hay un boicot, claro, pero está en pañales al lado de lo que ocurrió con Sudáfrica. Sí. Y vamos a ver si el sábado es el partido, ¿no? El sábado, sí. Yo estoy a la expectativa de que a lo mejor resuelvan algunas notas también donde hay chiquitos, muy chiquitos, que le están pidiendo a la selección, porque también les gusta el fútbol, por supuesto. Sí, claro. Y juegan ahí bien de potrero, como decimos acá, en medio de ruinas y de cosas, y le están pidiendo a la selección que no juegue. Según el ejército israelí, por más que estuviera vestida de blanco y cosas, dice que esto es algo que son reglas de enfrentamiento. Del enfrentamiento. Es como que hay reglas, cada tanto pasa estas cosas. Como, digamos, me saco de encima en este caso por ser esta situación. Realmente, viste, Difícil. Bueno, yo tengo una buena de bien acá, por lo menos, viste, dar un poquito de... así como acá se impulsa esta ley, ¿no? De incinerar todo, como si fuera... no tóxico y estuviera buenísimo. Lo escuchamos a Larreta diciendo que se termina el cartoneo cuando no haya cartón, no hay esas barbaridades. Bueno, decimos que en la zona sur, Lomas de Zamora, Temperley, Lavallol y Banfield, como no hay políticas públicas que hagan esto del reciclado y todo lo demás, los vecinos sostienen que si se recicla no es basura, no estaríamos hablando de basura. Claro que no. Entonces, claro, exacto, está muy bueno. Entonces se organizaron y en diferentes lugares, en la casa Carlos Fuente Alba, en una escuela secundaria número 10, en la escuela primaria número 6, Vuelvo al Sur, Club para Siempre y en el Centro Cultural y Social La Toma, organizaron centros de reciclado. Así que bueno, está bueno esto de autogestionarse, ¿no? Sí, claro. En los barrios. Nos vamos para Salta porque hace ya unos días, ¿no? Donde había una nenita, porque es un embarazo de una nena de 10 años, y el PJ dejó en este caso sin quórum a la Cámara de Diputados cuando debía tratarse la adhesión al Protocolo Nacional de Aborto No Punible. Nosotros ya estamos comunicados con Claudio del Pla, que eres docente, legislador, para que nos cuente un poquito qué es lo que sucedió y qué es este decreto 1170 del 12. Buenos días, Claudio del Pla. Hola, ¿qué tal? Un gusto la conversación. Buen día, gracias por atendernos. Esto que sucedió y este momento, ¿no? En donde debía discutir y convertir en ley esta derogación de este decreto. Sí, el tema viene de atrás porque la provincia de Salta no estuvo siendo efectivo el derecho al aborto no punible que ya establece el Código Penal y establece después amplía y reglamenta con claridad un fallo de la Corte que es del 2012. Sí. Hace varios años, la actitud del gobernador de entrada de Urtubey fue de insubordinarse frente al fallo de la Corte, es decir, que en Salta no iba a tener vigencia. Pues fue tan escandaloso el tema de la reacción del gobernador, sacaron este decreto 1170, que es una carrera de obstáculos que impide que en los hechos una mujer violada pueda acceder al derecho al aborto no punible en la provincia, hay una intermediación de una denuncia en la justicia. Y entonces, bueno, todos estos años ha habido en Salta niñas o mujeres violadas condenadas a parir en esas condiciones. Esa es la realidad. Entonces, nosotros, en general desde el Movimiento de Mujeres, en particular nuestra bancada, la bancada del Partido Obrero en Salta, desde el primer minuto estuvimos reclamando la derogación de ese decreto. Luego presentamos un protocolo propio, tomando los mejores del país, para que se apruebe un procedimiento que no tenga mediaciones, es decir, que como dice el fallo de la Corte, entre la víctima y el médico no haya nada que obstaculice acceder al derecho. Y, bueno, muchas veces intentamos la legislatura o movilizaciones por este tema y el gobierno se mantuvo, incluso hasta hace una semana antes de que finalmente Urtubey derogara aquel decreto, Urtubey reivindicaba su decreto. Es decir, solo en el medio del crecimiento de la movilización en todo el país por el aborto legal, y además un nuevo caso escandaloso de una niña de 10 años, cuando se conoció el caso, embarazada por un miembro de su familia, cuando se conoció el caso ya estaba de más de 20 semanas, claro, el escándalo nacional, en ese cuadro Urtubey decidió, finalmente después de, fíjate, casi 6 años, el fallo de la Corte, derogar el 1170 y adherir al protocolo nacional. En ese contexto, y esa misma semana, un par de días antes, habíamos vuelto a poner en la legislatura nuestro proyecto de ley para para derogar el 1170 y adherir al proyecto nacional o al protocolo nacional. Y no habían querido ninguno de los bloques políticos. Pero bueno, en este cuadro finalmente Urtubey saca el decreto, da marcha atrás, y en la sesión siguiente, no solo de nuestro bloque, sino de otros bloques, estaba a consideración la adhesión al proyecto nacional una vez más. Y entonces, bueno, allí se acordó, para que no esté en manos del próximo gobernador o de cualquier gobernador, modificarla por un simple decreto, darle fuerza de ley. Es decir, que Salta esté adherida por una ley al protocolo nacional de aborto no punible. Bien. Y entonces había dictámenes ya y todo, parece que hubo una enorme lobby de la iglesia y el justicialismo, el acusador claro. del Partido de la Victoria y demás empezaron a abandonar la sesión y dejarnos sin quórum, y eso fue efectivamente lo que pasó. Qué bárbaro. Vos decías recién que el 1170 es este decreto del que estamos hablando, es una carrera de obstáculos, o sea que además de este límite que tiene en las semanas, estricto, y 12 semanas, y además tenés que pasar por una denuncia ante la procuración, que siempre es el escenario en donde la víctima es abordada por los elementos llamados pro vida a sí mismo. Claro. Sí, sí. Para presionar sobre la madre, sobre la propia víctima, para que no acceda, y se pierde una cantidad de tiempo. Cuando las violaciones son intrafamiliares, además, se denuncian siempre muy tarde. Claro. Porque hay un enorme temor. Entonces, normalmente se denuncian fuera de ese plazo. Y además, ya te digo, cuando llegan a la instancia de tener que denunciar ante la procuración, ahí se promovían nuevas demoras, un apriete, digamos, llamarlo de ese modo, claro, a la víctima para que no vaya a hacerse ese procedimiento. ¿Qué futuro ves claro. en lo inmediato, ¿no? Sí. Es decir, pensando en la nena concretamente, pero también pensando en cómo seguiría esta situación. Mira, hay dos cuestiones para ver. La primera es la siguiente. Es claro que es un triunfo que Urtubey haya reculado y ahora tengamos un decreto de adhesión al proyecto del protocolo nacional. Pero claro, es una victoria que no está estable, porque ya se vio el otro día en la Cámara, el propio partido de gobierno, claro, bajo la presión de la iglesia, de los curas, no quiso darle fuerza de ley. En la primera de cambio vuelven a la carga. Claro. Eso es la primera conclusión. Ahora bien, claro que no le va a ser fácil, porque este enorme movimiento que crece en todo el país, no ya por el aborto no punible, sino por terminar con el aborto clandestino, establecer el aborto legal, está creciendo y yo creo que se va a imponer. Y ayer mismo tuvimos una movilización muy linda y numerosa en Salta por el aborto claro, legal. Te íbamos a preguntar eso, justo cómo fue la movilización también, sí. Sí, sí, realmente muy importante. Acá estamos todos esperando un poquito, ¿no?, lo que pase. También acá el 13, que pensamos que ese va a ser el día, si bien se está hablando de ciertas reformas, alguno al proyecto, para lograr que la balanza se vaya hacia esta legalización y despenalización del aborto. Así mira, que... yo espero que no se desnaturalice el proyecto nacional, es decir, que no terminemos hablando de una despenalización que no sea lo que debe ser, que es el acceso al aborto legal en el hospital. Exacto. Que no haya nada contra esto. Claro. En segundo lugar, desde Salta les digo una reflexión. Lo que acá en Salta está muy de manifiesto vale para todo el país. Es la unidad de la Iglesia con el Estado la que pide avanzar estos derechos. La tutela, el veto. En Salta tuvimos hasta hace poquito educación religiosa en las escuelas y un ministro de Educación que decía, el ministro de Educación de Tudel, que decía que si enseñamos educación sexual, las escuelas van a ser un revolcadero. Escuchá la palabra. Bueno, esos sujetos manejaban la educación pública en Salta hasta hace poquito. Nosotros estamos ahora planteando que haya educación sexual laica en las escuelas. Se logró un fallo importante para que no haya más una batería de religión, pero sigue la tutela. Entonces este es un problema de orden nacional también. Claro. Tendrá distintos matices, pero es el lobby de la Iglesia que impide que avancen estos derechos de las mujeres. Entonces la separación de la Iglesia del Estado es para nosotros una condición imprescindible para que avance, las conquistas sean efectivas, porque ya te digo que está bajo amenaza este decreto de Utubé. Claro. Perfecto. Claudio Del Pla, muchísimas gracias. No, el agradecimiento es mío y un saludo a todos. Gracias. Igualmente. Buen día. Buen día. Claudio Del Pla, que es docente y diputado por el Partido Obrero. Y esto, ¿no? Que cerraron filas. Sí, cerraron filas. O sea, evidentemente... Cuando uno piensa hasta en los curas villeros, lo que llaman sí, curas villeros. Sí, pero evidentemente Pepe, llamaron y ahí todos regularon, como bueno. Se dice. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo. pero no del que usted se imagina. Esta locutora es lo mejor que tiene este programa. Ay, Vicky está agrandadísima, sí. Como Daniel cuando habla de Uruguay, sí, y todo eso. Sí. Tenemos que buscar algo nosotros, así para agrandarnos más. Claro. Sí. Bueno, son las 8:37, 6 grados 6, la temperatura, la térmica es de 5.7 y la máxima para hoy de 14. Lo lindo es que hasta el sábado, o digamos hasta el viernes, no habría lluvias por lo menos. Ajá. Pero igual nunca sabes, capaz que mañana venimos, sí, no, y ya está lloviendo. Dijeron que el domingo era para quedarse adentro. Puedo lavar ropa entonces. Viernes, sí. Todos anda, estos días podemos. Anda lavando y colgando. Muy bien. Bueno, como decía acá FM La Gola, a las 10:45 va a haber el lanzamiento del plan de recambio de lamparitas LED en la jefatura de gobierno. Y a las 13 la jefatura va a recibir, no los va a recibir probablemente, pero va a haber una movilización de UTE hasta Uspallata al 3100. Uh-huh. Así que, bueno, todos los docentes ahí van a estar reclamando, ¿no?, lo justo y necesario. Sí. Sigue el juicio al cantante, digo, en el contexto, ¿no?, de todo esto del Ni Una Menos, el juicio al cantante del Otro Yo. Uh-huh. El de Erika también, esta chica que está desaparecida, sí, en realidad. Uh-huh. Pero se supone que este hombre es el femicida, es su expareja. Sí. Uh-huh. Y muy grave, está desapareció y estaba embarazada, ¿no? Estaba embarazada. Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy continúan estos juicios. Exacto. Y también va a haber otro seguro. Hoy decían que no había tantos cortes como ayer. Ayer fueron muchos. No, claro. Pero cortes no fueron, perdón. No, fueron movilizaciones, flor de movilización. Una gran movilización. Una gran movilización. Sí. Y seguramente. Y seguramente, como que queremos saber si eran que había 6 grados a las 6 de la mañana en Escobar, no sabemos, queremos información desde ahí, seguramente del otro lado. Pablo Brambilla nos podrá decir, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, excelente. Con frío. Radiantes. Por aquí hemos llegado al primer mundo. Ajá. Porque tiene el tiempo meteorológico, ¿sí? Sí. Se asemeja a Londres. ¡Ay, qué lindo! Mucha niebla. Claro, está sumido en niebla. Claro, sí. Exactamente. Bueno, helada, sí, y niebla. Sí, hay vuelos con demoras hoy, ¿eh? ¿Cómo? Hay vuelos con demoras hoy por la niebla. Sí, vuelos con demoras, sí. Sí, no estarían llegando por eso las inversiones. Claro, y la niebla. Ese es el motivo, la niebla. Y sí, eso es así. Bueno, no, por ahí el oyente está esperando las inversiones en el aeropuerto, le aviso que van a demorar. No, sí. En el segundo semestre se complica con la niebla. El segundo semestre estarían de otro año, no sabemos cuál de otro año estarían llegando. Bien. Bueno, no nos vamos a adelantar tampoco. Ya empezamos mal el día. Yo le digo que estamos en el primer mundo y usted me complica la vida. Bueno, vamos a arrancar un poquito con los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? ¡Bárbaro! Bueno, por supuesto. Entonces, las expectativas de inflación, según el Banco Central, como decíamos al comienzo del programa, se estiman en un 27%. Listo, señor. Esto. ¿Viste? La niña bonita no va a tener su fiesta. No es el 15. No estaría llegando la niña bonita. No. Bien, una buena. A 117 años de su creación, titula el cronista comercial, deja de existir la semillera Monsanto. Lo malo es que sí, nada se pierde, todo se transforma. Sí, claro. Y entonces aparece Bayer, que recicla un poquito la marca. Qué maravilla. Sí. Bueno. Qué bárbaro, se quemaron hasta el punto de que hasta desaparece la marca. O sí, sea, ya sí, está, sí, es sí. Bayer solo. Exactamente, exactamente. ¿Y si es Bayer? ¿Le gusta la idea? No sé. O sea, por ahí usted se toma una aspirina, piénselo dos veces. Sí. Bueno, Clarín sigue vendiendo su tapa, dice una actualización de Apple para controlar la adicción al celular. Ajá. Una cosa media rara. Claro. Una actualización de... Sí, cualquiera, una contradicción. Para controlar la adicción al celular, bueno. Sí. También nos habla de ciertas catástrofes naturales, la tapa de Clarín, cenizas y desolación en Guatemala. Sí. Bueno, sí. Los problemas de Guatemala se ciñen solamente a las cenizas de un volcán. Claro. Exacto, claro. Bueno, y creo como la naturalización de la pobreza en este caso. Sí, el volcán no es chileno, ¿no? No, porque yo me acuerdo en algún momento acá, ¿no? Cuando se hablaba de la nacionalidad totalmente. Del volcán. sí. La tapa de Clarín también nos dice: más política y menos gente, la marcha de ni una menos. Más política y menos gente, ¿eh? Sí. Bueno, o sea que, bueno, la política no estaría vinculada con la gente. No, claro. Digo, porque usted por ahí, bueno, lo quiere relacionar de alguna manera, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ámbito financiero dice: compromiso ante el Fondo Monetario Internacional desmantelar, se dice así, el stock de Lebac. Pero el mecanismo sería 100% voluntario y de mercado, o sea, vamos viendo. Voluntario. Bueno, no, cuando uno estoquea... Es tremendo, voluntario, bueno. Por eso, es voluntario, vamos viendo. Claro. Vamos viendo. En ese sentido le traje el economista del día. Daniel Artana. Sí. Estuvo charlando ayer en Canal 26 con Roberto García. Bueno, escuche un poquito cómo viene la lógica. Le da tres opciones. Escuche a Daniel Artana. Daniel, yo creo que va a depender del tamaño del paquete y de la habilidad que tenga la Argentina de conseguir financiamiento voluntario. En realidad uno tiene que razonar esto, que la Argentina puede hacer un aterrizaje suave. Uno lo que necesita es conseguir financiamiento, ir corrigiendo eso, aprovechando el tipo de cambio que está 20% más depreciado que el promedio del año pasado y el ajuste fiscal que va a venir. Me parece que es, está bien, pero el es la garantía de que va a haber carry trade. Lo que yo creo que garantizó la bicicleta. El tema es que yo creo que una de las cosas que trata de evitar es volver a cometer el error de dejar atrás el tipo de cambio. Entonces, tenemos un problema fiscal y un problema externo, y hay que ir bajando esos déficits. El financiamiento lo que te permite es tener tiempo para ir corrigiéndolo y no tener que hacer una corrección de golpe que normalmente es muy traumática. Yo creo que ahí la alternativa es o vamos por tipo de cambio o vamos con una política fiscal que apriete un poquito más, o le van a dar, porque también está la tasa de interés que te ayuda a que el traspaso a precios de la devaluación no sea tan alto. Bueno, son las tres opciones para salir de la crisis. Sí, ¿eh? Claro. Sí, sí, o reventamos el valor del dólar. Sí. O un ajuste fiscal que le pise la cabeza. Sí, claro. ¿Eh? O seguimos subiendo la tasa de interés. Y bueno. Igual... Y ese es el financiamiento voluntario que entró, perdón, claro. Porque justamente entraron porque hay un 40% anual de interés con un dólar más o menos previsible. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Ese es voluntario. Bueno, yo le traigo soluciones y usted se enoja. Perdón, al final, bueno, no quieren nada ustedes tampoco. Tiene razón. Bueno, le traigo más soluciones. Mire, ayer estuvo a última hora espectacular, un muy lindo momento televisivo, charlando face to face, Pato Bullrich con Ale Fantino. Oh, Dios. Bueno, así que le traje un compiladito, por supuesto, la oyente lo estaba esperando. Escuchamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, charlando con Ale Fantino. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Uno tiene que poner las cosas por fuera de la propia existencia del ser humano. Me cuentan que el otro día... Las Fuerzas Armadas Argentinas tienen que proyectar cuáles son las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Los militares, ¿cómo te gustan, los militares? Lo que tenemos que hacer como gobierno es no pensar el futuro con el espejo retrovisor del pasado y quedarnos ahí y decir, si estas Fuerzas Armadas participaron de una dictadura, no pueden hacer nunca más nada en la vida. Para eso no tengamos Fuerzas Armadas. Pero ten presente que en la próxima alborada los militares te pueden dejar plantada. Estas Fuerzas Armadas, les tenemos que poder tener confianza en que trabajen en aquellas hipótesis que pueden ser peligrosas para nuestra sociedad. Y eso es lo importante. Pensar en ciberdefensa, generar una amenaza... Cuidar a la gente frente a amenazas del terrorismo. Te esclerotiza. Estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia. También fueron militares y las chicas personales. ¿Vos planteaste la posibilidad de que tus fuerzas o las fuerzas federales puedan utilizar sus armas personales en un operativo? Sí, es así. La Policía Federal tiene esta norma de toda la vida. Lo que nosotros hicimos fue incorporar a la gendarmería que no la tenía. Me queda interesante si lo cuentes a la sociedad. Pero al cabo de un momento bailo con un militar. Cuando veo aparecer a tus fuerzas de seguridad, digo a tu fuerza, pues sos la jefa, cuando hay alguna manifestación, alguna protesta, un corte de ruta o de calle, te juro por Dios que rezo, por Dios que el diablo no meta la cola, que no ocurra algo y este país se incendia. Tenemos que actuar a sabiendas que es quien tiene que plantear la autoridad. Es un tema de ordenar la sociedad. No te gusta. gusta como te gustan los militares, pero ten presente que en la próxima alborada... ¿La ley de la selva o vamos nosotros como Estado a ordenar la sociedad? Trato de generar un orden. Y me parece que eso está bueno y la sociedad lo aprecia como tal. No sé a qué sociedad escucha un poco esta mujer, que le gustan los militares, sí, bueno. Obviamente le gusta, porque sí, está en un buen lugar, está ahí. Sí, sí, yo creo que queda en evidencia. Sí, un comienzo paranormal, ¿no? Sí. Sí, fuera de la existencia, una cosa fuera así. Pero después sí. Después de la existencia humana. De la existencia humana, sí. Claro, era así. Pero después se encausó en cosas muy concretas. Sí, muy claro. Concretas, para que la gente entienda. Claro. Bien. Bueno, la entrevista fue maravillosa, como escucharon ahí. Y bueno, vamos a pasar, por supuesto, a la página, porque hay mucho más información en las tapas de los medios masivos comerciales y estatales. Bueno, por supuesto, página 12 nos dice que los jubilados van a ser la variable de ajuste, porque el gobierno ayer creó una comisión técnica para revisar los regímenes provisionales diferenciales, los que los presentan como privilegiados, pero se refieren a maestros, científicos e investigadores. Así que nos estamos todos agarrando de la silla. Sí, claro. La foto impresionante, la que está en la portada de Página 12, que es la de Prensa Obrera, realmente una foto increíble. Sí, sí. Increíble a propósito de la movilización de ayer. Sí, supongo que ha llegado muchísimo la foto, porque estuvo en las redes desde muy temprano. Es impactante, realmente. Impresionante. Sí. Bien, y en este momento, si usted me permite, defendemos el modelo. Así que le traje a un amigo de Roxana. Sí, te agradezco. Fernando Iglesias. Ay, sí. Por eso. Le defiendo un ratito el modelo, ¿qué le parece? Me encanta. Escuchémoslo ayer con Marcelo Lotoviada por C5N. Fernando, gracias por venir. Yo creo que la obligación de un gobierno es hacer lo que cree que es lo mejor para el país, trabajar pensando en el futuro y en el largo plazo, no solo en el corto plazo, y después será el año que viene, los ciudadanos, como hicieron en el 2015, en el 2017, será el momento de votar y ver cuál es el resultado. Me parece que 2 años son muy pocos para poder enderezar las cosas. Seguramente veo este gobierno como un gobierno de transición. ¿Transición hacia dónde? Hacia una república y un país normal. Me parece que Cambiemos es el emergente de lo que yo llamo una rebelión antipopulista. Estaba el gordo bazooka con los lúmpenes tirapiedras tratando de entrar al Congreso para lincharnos. Yo no me lo esperaba eso, pero pasó. Y bueno, la Argentina es un país bastante impredecible. La economía real está razonablemente bien, es decir, el país sigue creciendo. Y yo creo que el 2019 vamos a tener un año mejor. No me parece que sea dramático. Lo que estoy discutiendo es la afirmación de que este es un gobierno de ricos para ricos que no piensan los pobres. Como veníamos sin este tropiezo económico importante que hemos tenido, la pobreza estaba reduciéndose, y no lentamente, rápidamente. Bien. Me encantó, la verdad que ahora me voy a tomar un Milanta y... Sí, necesario totalmente. ¿Qué es Fernando Iglesias? Es diputado. Fernando Iglesias es diputado. Sí. Ajá. No, le digo, sí, porque bueno, estaría representando al país. Claro, sí, claro, sí, por sí. Eso, por eso. Bueno, de la mano de Lilita. De la mano de... Sí, si usted le tiene ese cariño... Le debe haber gustado a usted, ¿eh? Un país normal. Un país normal. Yo que le dije que era lo que venía. Claro. Era lo que venía. Top 10. En este programa adelantamos, tenemos tendencia a adelantar, le adelantamos lo de Yúdica, claro. Ahora sí. Le adelantamos el otro día le adelantamos lo de País Normal, de la crisis, País Normal. Exacto. Bien, y le cierro por supuesto con lo que viene, que es la oposición. Ajá. Bueno, la figurita de la oposición que se viene encarrilando es un férreo opositor al modelo, Diego Bossio. Oh. Bueno, escúchelo ayer en Canal 26 también. Si la Argentina tiene un nivel de paz social que en otros momentos no tuvo, es porque tiene un sistema previsional, un sistema de protección social, que independientemente de la sustentabilidad, que hay que estudiarla, lo cierto es que existe en gran parte de la sociedad una necesidad de que en la Argentina tenía que haber un nivel de protección social importante. Que 1 de cada 3 argentinos no estén en condiciones de aportar al sistema, no mucho nos vamos a soportar. Ese debate hay que darlo antes y ahora. Y tampoco se modifica con la extensión de la edad jubilatoria, ¿no? Eso es dos años de ganancia, en realidad. O sea, si queremos tener un esquema a la europea, como es la lógica de Argentina, también requiere tener laburantes productivos como los europeos. Aumentaron mucho las tarifas los dos últimos años. Uno mira el balance de todas las empresas y la verdad, todas mejoraron. Y mucho. Y está bien para poder invertir. Nosotros lo que queríamos es acomodemos el año 2018, tratemos que vayan acompañando el salario de la gente y demos la discusión. Es necesario trabajar y dialogar los temas y encontrar soluciones. Bueno. Sí, como ve la dureza de la oposición, eso, sí, ¿no? Confrontativo. Sí. Estás esperando y similar al plan de paros de la CGT. Sí, es bueno, hay que siempre que recordar que Diego Bossio fue el reemplazo de Vudú. Sí, claro. No, por eso le digo para que usted vaya anotando, siempre es bueno tener la memoria. Casi que está en la misma línea de Fernando Iglesias, te podría decir. Claro, no, y conoce además digamos los movimientos que hizo Basavilbaso por estos tiempos. O sea, es un tipo conocedor del asunto, Bueno, le cierro con dos cortitas, tapa de La Nación. El embate otra vez contra la educación pública. Se reciben solo 3 de cada 10 universitarios. Sí. Yo que de distinta manera todos los días tenemos una. Todos los días tenemos una. La última, Facebook, titula La Nación, otra vez bajo la lupa. Ahora por compartir datos con fabricantes de teléfono. Bueno, cerremos todo, vámonos a casa. Les mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Chao, Pablo. En helicóptero. No sé qué pasó con el helicóptero cuando subió, después tuvo que bajar de apuro a 3.560 metros de altura. Daniel. La Argentina puede hacer un aterrizaje suave. Le vamos a dedicar este tema a Yudica, a muchos y también a los los del helicóptero que se llevaron al, no importa. San Guango, por Leo Maslía. Pasé la edad de la bobera en el mate, yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un bejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Hoy 55, 6 grados 4 y seguimos acá en Ruta Alternativa por la 102.5. Exacto. Subió todo, la suba del combustible, los tarifazos, bueno, las subieron también las tasas de interés, el sube al dólar. ¿A quién defiende este gobierno, no? ¿Qué economía estamos teniendo hoy en día? No soy yo la que voy a hablar, sino que estamos ya comunicados con Esteban Mercantante, que es economista, graduado de la UBA, integrante del Instituto de Pensamiento Social Karl Marx, y es parte del comité de redacción de la revista Ideas de Izquierda y editor de la sección de Economía de la Izquierda Diario.